y cooperando. Iniciamos. Thank you. hablando y cooperando, y cooperando, y cooperando, y cooperando, y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos.

Bien, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Queremos mandarles unos mensajes de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, Fe y Tolerancia, en la calle 18 de marzo, número 113, Colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Nuevo Horizonte, en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Valor y Sabiduría, en la calle de la Rosa, número 109, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 11 a.m. a 12:30 p.m. Valor y Serenidad, en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México, con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Vida Serena, en la calle de la Campana, número 22, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Volver a Empezar, en la calle Reforma, número 15, Chalco, Centro, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. y sábados de 6 a 7:30 p.m. Y el Tercer Distrito, en la calle Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida Mirador, Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del Mercado 2 de Marzo, con sesiones de 6:30 a 8 p.m. Esta es La Voladora Radio. Contactos en cabina, el teléfono 01-597-97-852-52, WhatsApp 5540-61-5459. En Facebook y Twitter nos encuentran como arroba La Voladora Radio y en la página web www.lavoladora.org. La presentación musical del Día de la Mujer. Hay que recordar que este viernes 8 es el Día de la Mujer. Y todos los días deben ser Días de la Mujer, no nada más el que se nos ocurre. Bien, en el marco del Día Internacional de la Mujer, La Voladora Radio te invita a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con la presentación musical de Lorena Moctezuma y Anaelia García el 8 de marzo en punto a las 6 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio, San Francisco número 50, esquina Victoria. Vengan, va a ser una conmemoración muy grata, todos muy contentos. El slam de poesía, Mujer Hecha Verso, Potro Slam de Poesía y La Voladora Radio te invitan a participar en el primer slam feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer el sábado 9 de marzo a partir de las 3 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio en San Francisco número 50 esquina con Victoria. Si quieres ser parte de este slam, puedes comunicarte al 5573-89-1391 o por Facebook nos encuentras como La Voladora Radio y Potro Slam. El directorio. Te invitamos a consultar y adquirir el directorio, a donde puedes consultar los negocios o establecimientos que se encuentran cerca de tu domicilio, además de distintos servicios que te pueden ser de utilidad. Consulta y adquiere el directorio y si quieres anunciarte puedes comunicarte a los teléfonos 55-61-62-59-38 o bien al 55-31-24-4600. También en Facebook nos encuentras como Directorio Comercial y Profesional de Amecameca. Se edita cada 2 meses. Este boletín de prensa es de urgencia. No nos vamos a cansar de buscar a don José de Jesús Hernández Anguiano. Él tiene 68 años, mide 1.71, su complexión es delgada, su cara oval. No está con su familia desde el pasado 26 de julio de 2017. Pesa 70 kilos, su tez morena clara. Él se extravió en el municipio de Ozumba. Tiene su dentadura completa. en las encías superior e inferior. Usa anteojos transparentes, tiene la barba partida y un lunar verrugoso en el cuello. En el momento de su desaparición, venía usando zapatos de vestir de piel negra, talla 27 tipo mocasín, chamarra de piel negra de cierre, camisa de manga larga amarilla, de algodón, pantalón de vestir de casimir gris Oxford, talla 36 recto. Por favor, informe 55-31-20-91-65. Repetimos, 51-31-20-91-65. Bien, estos son los mensajes del día de hoy. Y continuando con los elementos de lo que necesitamos para hacer una buena empresa, una empresa ya sea cooperativa, una MIPYME, mediana, pequeña y mediana empresa, quiere decir eso, etcétera. Vamos a encontrar algo que pues no es muy grato, pero que sin duda es parte de lo que tenemos que considerar cuando estamos haciendo una empresa. Es decir, tenemos que hablar de las deudas. Bien, las deudas podríamos clasificarlas en dos tipos. Es decir, una deuda, un pasivo, que nos permite salir adelante y que tenemos que planear su pago, y un pasivo que, ya sea por causa fortuita o porque hayamos tenido alguna culpa, surge. En ambos casos tenemos que salir al frente y tenemos que resolver ese asunto de la deuda. Bien, continuamos en un momento. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:32. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros, La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien, estamos hablando de la deuda, de las deudas. Toda contabilidad, según lo que determinó aquel célebre monje Luca Pacioli, cuando inventó la partida doble, que es la base de toda contabilidad. Toda contabilidad tiene un renglón, más bien una columna dedicada al activo y una columna dedicada al pasivo. Es decir, cuánto tenemos y cuánto debemos. ¿Por qué? Porque toda obligación genera un derecho y todo derecho genera una obligación. Esta es la filosofía y así es como nos manejamos. Vamos a empezar en sentido inverso y vamos a hablar aquí primero del contexto internacional, luego el nacional y luego vamos a aterrizar en lo que son las contabilidades de nuestros negocios. Bien, vamos a encontrar nosotros con que hay el denominado concepto deuda soberana, un concepto medio curioso si atendemos a que la soberanía es el poder que no admite un poder encima del mismo. Jean Bodin, con el conocido Juan Bodino, también a finales de la Edad Media, definió la soberanía como la suma majestas, es decir, repetimos, ese poder que no admite otro poder encima de sí mismo. Al haber una deuda, es que tenemos que pagar, debemos, y la deuda soberana implica afectar una parte del ingreso o una parte de los bienes de un país para garantizar ese adeudo. Llegamos aquí a cuestiones curiosas. El país más endeudado del mundo, créanlo o no, es Estados Unidos. Y está basado en pues un poder industrial realmente descomunal, pero sobre todo un poderío agrícola que le ha permitido sortear todas las desventajas que se han venido encima. Es decir, ¿por qué en los 80s aquella potencia de Estados Unidos surge por encima de todas las demás? Pues simplemente porque tiene una agricultura y garantiza la alimentación de la inmensa mayoría de sus ciudadanos, cosa que no sucedió con la Unión Soviética y menos en las etapas realmente lamentables y decadentes de este señor Yeltsin, un alcohólico de ingrata memoria, pero sobre todo de Gorbachov, de Mijail Gorbachov. Realmente es una pena que hayan existido estas personas, pero bueno, ya serán juzgados en su momento. Repetimos, eso fue lo que logró que Estados Unidos prevaleciera sobre la Unión Soviética. Y repetimos, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Tenemos un punto aquí importante. Es decir, ¿por qué si no paga, le siguen prestando? Primera pregunta interesante. Y más, que pues, imagínese que alguien no le paga y que le quiere ir a cobrar al señor Trump. Creo que se mete en una bronca bastante, bastante lépera, para decirlo menos. Vamos a encontrar nosotros con que esta deuda soberana, está basada en lo que las instituciones de crédito esperan obtener de un país. Es decir, en Estados Unidos están los principales bancos. No vamos ahorita a hablar así aquí de cifras que nos pueden aburrir, pero sin duda la fortaleza financiera de Estados Unidos está ahí. Y esa fortaleza financiera se corresponde con el poder económico de manejar ese dinero. Bien, vamos a encontrar nosotros con que va a haber empresas conocidas como calificadoras, que son las que van a determinar qué posibilidad de endeudamiento tiene un país. Y la primera pregunta es, ¿por qué el país más endeudado es el que tiene la mayor capacidad de endeudamiento? Y el país al que no le van a cobrar. Definitivamente, olvídese. No le pueden vender a nadie la idea de que, pues, ¿sabes qué? Vas y embargas la Casa Blanca o el Capitolio o Fort Knox o etcétera. Resulta de risa loca. Bien, estas calificadoras, la gran mayoría, son gringas. Y califican la deuda de acuerdo a lo que los bancos pretenden obtener. Las calificadoras son financiadas por los bancos. Por eso es buen negocio tener una calificadora. Vamos a pensar las tres principales, que son Standard & Poor's, Lehman Brothers y Fitch Ratings. Esas tres calificadoras, pues, se dedican a trabajar para los bancos para establecer cuánto pueden prestar, a qué tasa de interés y cómo se va a manejar esto. Es claro que ninguna deuda de ningún país se va a manejar ni de acuerdo al prime rate, que es la tasa regida por Wall Street, ni tampoco por la LIBOR, que es la tasa en Inglaterra, pues ya casi en desuso, se llama London Interbank Official Rate, les quiere decir LIBOR. Pero cada quien establece sus tasas de interés. ¿Y cuál es el punto? Vamos a encontrar nosotros con que el capital que ha atraído más ganancias no se encuentra en Estados Unidos. La ganancia mayor está en China. Y está en chino entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestros economistas están basados en los criterios que determinan esas calificadoras. Vamos a encontrar que esas calificadoras de deuda nunca hicieron nada cuando había aquellos fondos basura que tanto daño hicieron a inicios de la presente década. Es decir, cuando esos fondos basura hicieron quebrar prácticamente a la mayoría de los bancos. Fueron grandes los casos, se involucraron pues a personas muy, muy cercanas a mí, de verdad, que perdieron mucho, pero mucho, muchísimo dinero en esas transacciones con fondos como Stanford, que hizo quebrar a mucha gente, y deliberadamente, porque el viejo Stanford sabía que se iba a morir y le robó el dinero a todo el mundo. Y todo el mundo fue a entregárselo y hacían cola y todo el mundo muy contento. Pero estaban basadas esas garantías en préstamos a personas que no iban a poder pagar. El resultado fue trágico. Y pues ahí está. Bien, ese es el problema de ir con una calificadora de este tipo. Primero, tiene usted una cuestión curiosa. Nadie adivina el futuro. Y si usted va a invertir en alguien que le adivine el futuro, pues mejor cómprese la lotería o éntrele a la quiniela, se va a divertir más. Pero eso sí se lo digo, humanamente nadie puede predecir el futuro. En segundo lugar, pues prejuzgar en base a un resultado que se quiere es verdaderamente atroz y en determinado momento es constitutivo de fraude. No hay que olvidar que hay una figura de fraude que prohíbe aprovecharse de la superstición o de la ignorancia de la gente. Y aquí sí se lo digo, hablando del futuro, todos somos ignorantes. No sabemos qué nos va a pasar al ratito. Mucho menos saber qué va a pasar con un futuro financiero en donde afectan tantos factores. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué les va tan bien a estas calificadoras de deuda? ¿Por qué la pasan tan contentos? ¿Y por qué se mueve tanto dinero ahí? Pues simplemente por el hecho de que en ese sentido se orienta la inversión. Solo así podemos en el plano nacional darnos cuenta de que durante años, decenios, se calificó a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo gobierno mexicano como excelentes, como una maravilla de aquellas, sabiendo los señores que estaban llenos de agujeros. Y llenos de agujeros y de fraudes perpetrados por sus mismos ejecutivos y perpetrados por las personas que celebraban contratos con estas empresas paraestatales y con el mismo gobierno mexicano. No es posible que en aquel momento, pues todo era miel sobre hojuelas. Uno decía, oye, quiero meter tanto dinero en la calificación de Pemex, y le decían, no, maravilloso. Y ellos sabiendo precisamente que ese dinero se estaba utilizando para financiar fondos tan oscuros como el de Marcelo Odebrecht. ¿Qué es lo que sucedió? De repente una ola de ineptos, una ola de, pues, ¿qué podríamos llamar? Incapaces llenaron esas calificadoras, o más bien, pues, querían orientar la inversión hacia ese lado. Es decir, ¿cuándo tiene uno un órgano de vigilancia y se comete un fraude? La principal responsabilidad es de ese órgano de vigilancia. Continuamos en un momento más. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:48 minutos. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf.

las empresas que brindan ese servicio de calificación de deuda. Este servicio de calificación de deuda se da también por empresas que, bueno, no vamos a entrar a nominarlas, porque aquí sí ya serían comerciales directos, y que mejor vengan y los paguen aquí a La Voladora Radio, que bastante lana tienen todos ellos. Pero basta saber que existe quien puede calificar la deuda en el caso de un proyecto específico o en el caso de algún crédito que nos pidan en relación con, pues, alguna cuestión. Vamos entrando en materia. Lo primero que necesitamos nosotros saber cuando alguien va a entrar a debernos es la solvencia. La solvencia obviamente tiene que ser económica, pero sobre todo moral. Es decir, todos tenemos amigos, etcétera, etcétera, allegados, que viven de prestado, que todo el tiempo, pues, no generan dinero y viven de los recursos de los demás. Normalmente, el consejo es que estamos en algo verdaderamente pantanoso. No podemos nosotros meternos a prestarle a alguien que ni nos va a pagar, y que no solo eso, se va a molestar si le cobramos, se va a hacer el ofendido, en fin, ¿qué les platico? Son casos que muchos de ustedes conocen. Repito, para mí lo más importante es la solvencia moral. Que sea una persona que lo mucho o lo poco que tenga lo haya conseguido mediante trabajo. Y eso nos da la posición de poder hacer o bien un negocio o bien de estar en posibilidad de ayudarle. De otra forma, estamos entrando a un negocio con fondo perdido, en el cual, pues, si bien le puede ir a alguien, es que le inviten un café cada vez que le vaya a cobrar al fulano este, ¿verdad? Ese es el asunto. La solvencia económica. Si nosotros vamos a un banco, nos va a pedir datos hasta de nuestros familiares. Y de esto se ha abusado tremendamente. De tal forma que podemos nosotros concluir que la mejor forma para que nos presten dinero es demostrar que no necesitamos ese dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que para que nos vaya bien con un préstamo que pedimos, tenemos que generar más recurso que el interés que nos va a cobrar ese banco, que el interés que nos va a cobrar esa institución, etcétera, etcétera. Vamos a ver nosotros que los préstamos tienen diversas condiciones y diversas tasas de crédito. Creo yo, y pues no solo lo creo, lo podemos demostrar, que el crédito más caro y más inequitativo lo vamos a encontrar en el préstamo personal por vía de tarjeta de crédito. Vienen los buenos fines y viene aquel famoso meses sin intereses. Y todo mundo se va de boca y no se dan cuenta que la tasa, al efecto, anda rondando entre 80 y 85%. Una tasa verdaderamente impresionante, que si ustedes le ponen el IVA, pues nos va a dar ahí una tasa del 100% anual. Bien, la consigna, la idea, lo que debemos cumplir es que no debemos endeudarnos si no sabemos cómo vamos a pagar ese dinero. No debemos endeudarnos si esa deuda no nos va a generar más dinero. Y finalmente, no hipotequemos nuestra felicidad con deudas. Por mi parte es todo. Nos vemos de hoy en 8 a las 9 y que tengan una feliz semana. Gracias. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM.